Los seductores. Soneto escrito a cuatro manos junto a bala. Prometen una flor que se marchita, conquistan y después, adiós muy buenas, la chica le pregunta, ¿habrá otra cita? Pero ellos ya están yendo a otras verbenas. Prometen que traerán agua bendita, la magia que te embriaga y te renueva. Prometen que además será infinita, pero luego no hay agua ni aunque llueva. Qué malas las promesas sin sustancia, qué mala gasolina en los motores, qué insípida y gastada redundancia. En tiempos de pantallas y tambores, qué bajo se cotiza la elegancia en el mercado de los seductores.